ella caminaba en las noches. Quiso ser princesa Nueva York y vendió su alma y entregó su amor. Ser princesa Nueva York y vendió su alma.